Es verdad, ese es más asimilable, ese es más asimilable. Yo no sé, de acá no sé, no tengo ahora sí a la Bartola de acá de Uruguay, ¿no? Cosas, o sea, se han hecho muchos discos conceptuales, pero justo que traten toda una historia y eso no me doy cuenta en este momento. Voy a pensar a ver si se me ocurre algún otro. Está bueno, ¿no? Me gustó esa propuesta de hacer, de que pase una obra así, como media tediosa, ¿no? Media larga, pero es un compromiso, ¿no? Capaz que puedo agarrar un día para eso, un día de la semana, de taca, opereta. No sé cómo lo estás articulando vos, perdón que me meto atrevido. Pero está bueno, aparte hay cosas interesantes. Bueno, Pink Floyd, ¿no? The Wall de Pink Floyd también, y capaz que también es más cercano, no por ser menos raro, sino por ser más popular, es más cercano. Ese también está toda la historia ahí de esto es una opereta rock. Y hay más. Ahora sí, la carrera se me ocurren esas nada más, pero hay mucho más, hay material de esas cosas. Como quien no quiere la cosa, estamos arrancando esta emisión del Empalme Radio Rock a un minuto de la hora 20 de este 11 de octubre de 2021. Desde la ciudad de Los Palmares, Sudamérica, el Empalme Rock, Rock, Rock, Rock, Rock. Estuvimos hablando con el Darwin durante varias horas sobre música y con Ernesto sobre nuestra programación y con 40 oyentes más para saber qué hicieron esta jornada de feriado, pero nos equivocamos en la fecha. Pensábamos que era hoy que nos habían descubierto, pero es en realidad mañana. Mañana llega Cristóbal Colón. Baby, Rapsodia Bohemia, Queen. De esto estuvimos hablando con el Darwin de las óperas rock. Mañana quedaron él y Manuel de enviarnos más audios que intenten partirnos la cabeza para escuchar alguna de estas óperas. De hecho, ya hemos escuchado algunas. Recuerdo ahora Jesucristo Superstar, que es una obra de los 70, ¿no? Y escuchamos otra que no me acuerdo, pero mañana vamos a volver para indagar en estos aspectos musicales con Darwin y Manuel. De lo demás hablamos con cerca de 50 selectos oyentes del Empalme sobre la jornada vivida hoy en este feriado en una parte del planeta, en alguna parte del globo. Lo que les sucede a ustedes en sus vidas. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've taken my love, you now desert me. Love of my life, please bring it back, back, bring it back, back. Don't take it away from me, because ahora voy a ingresar los audio, che. Pedí que mandaran algunos mensajes de audio de voz, se contestaron varios. Voy a agregarlos a la PC a ver si funcionan todos. No los puedo chequear a todos, pero voy a tratar de que nadie haya dicho un disparate. Y a las 20 arranco, che, pues son 19:37 ya. Sí, ya están todos ahí. Arranco con algunos audios. Lo hago de atrás para adelante. No he chequeado. No han dicho disparates, ¿verdad? Les he pedido a 50 oyentes, a 50 selectos oyentes, que nos enviaran sus vivencias de este 11 de octubre. Grandes pencas. Por eso he puesto este audio de Queen que ha sugerido el amigo Darwin para que cuenten sus historias de vida. Love of my life. Love of my life. Lo dejo bajito mientras hablan. Claro, hoy es 11, pero corrieron el feriado. Igual el Cuquito va a decretar ahora que no se muevan más los feriados. Patrio. No sé si lo toma como patria, ¿vale? Un tipo muy inteligente. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you. Claro, capaz que pasó eso, ¿viste? Y bueno, sí. Capaz que no es hoy el feriado, es mañana, y mañana sí, se cierra todo. Es verdad, es 11, sí, yo no te quería romper la burbuja, pero bueno, una buena propuesta. Y hay un alto porcentaje de gente que labura, ¿viste? Sí, sí. Es raro porque nos nominamos medio vagos, los bichonenses. Pero capaz que esa nube que viene llegando, digamos, es la noche, vos. A mí que la noche esa oscuridad que vos ves, no le des bola. El azul pasa, las nubes quedan, che. tiro. Vienen pintando lindo, interesantes los mensajes de audio de 50 selectos oyentes. Y el resto van a decir, ¿y qué? ¿Nosotros qué? ¿Somos, estamos pintados o qué? Bueno, para los demás hay selecta música. Tenemos que hacer el mate. Apenas está arrancando la emisión del Empalme Radio Rock desde la ciudad de Los Palmares, Sur de América. Ha sido impecable la sugerencia de Darwin de usar este audio como base para las voces de nuestros oyentes de los distintos puntos del globo. Está completito el disco de Queen del 75. Es, yo no sé a ciencia cierta decirte si es una ópera rock o no. No lo sé, no lo recuerdo. Pero sí es un disco conceptual muy grande. Es un disco muy importante en la historia de la ingeniería sonora. Se hicieron cosas muy zarpadas para grabar y mezclar este disco. Y es un discazo, ¿no? Bueno, te lo dejo ahí. Love of my life. Interesante, yo en realidad escuchaba el tema Rapsodia Bohemia, no sabía que era parte de una ópera o que es una ópera. Después, entonces, mañana mandá algún comentario breve sobre esto y lo demás sobre lo que ustedes hicieron. Yo estuve escuchando estos 12 minutos, pero para mí es la primera parte de lo que yo escuché. Entonces, dejamos para mañana los audios de ustedes con la ópera rock. Che, acá está medio feo el tiempo ahora. Yo voy a arrancar, espero que no llueva ni truene. Che, y algún audio de esto que mandaste ahora lo voy a utilizar. What it means to me. Sí, todavía estoy acá en la radio. Los lunes siempre se hace larga la jornada porque queda todo lo del fin de semana para más. Sí, acá estoy todavía en la radio y el feriado de mañana 12, no hoy 11. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me because you don't know what it means to me. Gente de esta gran audición, bueno, yo hablo de San Carlos Maldonado, estuve trabajando hoy, por más que era feriado, el 12 de octubre es mañana, además mi cumpleaños. pero hoy estuve trabajo en el puerto de Punta del Este, llovió, lo cual el puerto lo hace que quede muy tranquilo de movimiento, de tránsito, y en realidad tuvimos la visita de todos los lobos que viven ahí en el puerto, pero paseándose a sus anchas por los estacionamientos, esas cosas gigantes que parecen tan torpes y sin embargo son tan ágiles. Salen del agua y los podés encontrar en lugares insólitos. Tuvimos 5 grandes ejemplares paseando por el puerto, aprovechando el feriado y que llovía a cántaros. Un abrazo, una pena, hubiese registrado con una foto para enviarles a ustedes. Bueno, nos estamos viendo, cariños, desde la ciudad Carolina de San Carlos. Bring it back, bring it back. Don't take it away. Mirá vos, Elisa estuvo en el puerto primero trabajando, viendo los lobos también. Qué rico pescado hay ahí, ¿no? Los lobos lo saben. Y después se fue a San Carlos. Love of my life, don't leave me. You've taken my love, you now deserve. Love of my life, can't you see? Cate, buenas tardes, ¿todo bien? No, yo trabajé hoy, así que en la promo no puedo. Te agradezco que hayas sido seleccionado entre los mejores 50, pero yo trabajé todo el día hoy. Pensé que me iba a salvar la lluvia y no me salvé nada. Vi gente trabajar, ir y venir. Se notaba que era feriado, sí, sobre todo al principio de la mañana, pero después se reactivó ahí el centro y siguió más o menos el mismo ritmo que todos los días, como un viernes, un sábado, capaz. Puede ser, sí. Pero me tocó lo que hay. Bueno, no, alguna otra vez, un otro momento en nuestras vidas se dará, sí, me imagino. Algo que se parezca a eso que comieron el otro día. Estaba muerto, boludo. Estaba muerto. Aparte laburo los sábados, viste, y no. Se me complica en pila, viste. Ya agarrá la rutina. Bueno, te mando un abrazo grande, vos. Lamento no poder participar de la encuesta, no, la. ¿Cómo es? Lo que proponés para el día de hoy. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life. Permiso para pasar este audio que mandaste, que está igualmente interesante. Che, está, por un lado vas bien porque tenés trabajo, y bueno, más o menos tenés una rutina armada, vas comiendo, como dicen los uruguayos. Por otro lado, no ligás nada porque una vez que sos seleccionado entre los 50 exclusivos de Radio El Empalme, estuviste trabajando y no pudiste venir al asado. Esos son dos contras bravas, ¿no? Love of my life, don't leave me. You've taken my love. Claro, una explicación mega intrusiva, ¿no? Qué bárbaro. Sí, la verdad que sí. Bueno, pero sí, acorde a la suerte que vengo teniendo, igual. Cuando te quita por un lado, te va por el otro, así que no me quejo. Sí, claro. Hay que ver esa parte positiva del tema de que uno está laburando, por supuesto. Si no tuviera laburo, tendría óptica de las cosas. Así que uno se va ayornando y bueno, acostumbrándose y pues siempre quiere un poco más. Pero es eso nomás. Lo mismo, tener laburo, no tener salud, no se sirve nada tampoco. Así que es otra cosa que nunca la miramos cuando nos falta, ¿no? La salud del trabajo le damos bola cuando nos falta. Después lo tomamos como algo natural, empieza la rutina y bueno, te quejas, pero no. La verdad que No tengo suerte, la tómbola no la saco nunca tampoco, así que... Después de ser seleccionado entre los 50 muchachos afortunados y no haber laburado, te puedes imaginar que quiero matar, bro. Bueno, ahí tuvieron varias intervenciones de nuestros oyentes con distintos temas y reflexiones con la base musical de Queen, Love is My Life. Y van a ver más en esta emisión del Empalme del 11 de octubre de 2021. Mañana nos descubren. Arrancamos con Queen esta noche porque lo sugirió Darwin hablando de música y de óperas rock. Ahora miramos el cielo y pusimos el agua para la infusión característica de los guaraníes en esta parte del Uruguay. Save Me Queen nos da la pista, nos da la base para nuevos mensajes de audio en algunos minutos. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. La lluvia puedes seguir yendo a Iche, que es el lugar que más llueve en el Uruguay, creo. A mí cuando salgo no me gusta que llueva, ¿viste? Hoy ni me enteré que era feriado. Salí recién ahora después de dormir una siesta y todo, tareas domésticas. Sí, sí, yo la lluvia la disfruto, está loco, me tranquiliza la lluvia, está loco. Y más en una sierra, como de esa está buenazo, viste, ves la lluvia ahí. Está lleno de pájaros de mañana, es bárbaro. Son cosas que se extrañan, viste. Acá no es tan común. ¿Qué te iba a decir? Ah, seguro, lo puso a laburar. No, y aquel lo que pasa es que tiene mañana ya arranca con el laburo y arranca re temprano. Y mete 8 o 10 horas, está loco. Qué bárbaro, así que se levantó todos los metates, ¿no? Estamos pasando los audios de nuestros oyentes, tenemos el pie sobre el freno, hasta ahora va todo bien, no ha salido ningún furcio, son cuentos reales de la vida real, Love is my life. Orbus y Jamael, hoy 12 de octubre, estoy tratando de escuchar una ópera rock local que es para escuchar mamado, dice el doctor Roberto. Es la historia del maestro o algo así. Orbus y Jamael, ahora me doy cuenta que chequeando lo que descargué, en realidad descargué solamente de la primera parte, o es la primera parte lo único que está subido, 12 minutos dura, vos dijiste que en total es 40 y en 3 pedazos, así que me faltan los otros pedazos, pero hoy podría, temprano ya, para que quede subido a la plataforma cero, pasar un pedazo para desconcertar, y después ya seguiría con lo más liviano, viste, del rock. O sea, al más liviano le llamaríamos Pink Floyd. Pero de aburrido que estoy, porque acá yo a las vacas no voy a ir a mirar vacas. Acá no. Igual no te estresé porque en un día feriado seguramente vos andás por viñas del mar, por sierras del mar pescando, yo qué sé, ni te calenté, esto va a quedar subido, porque yo algo tengo que hacer. Abre la licitación para el envío de audios a radioelempalme.com.org. Acá, en Macondo, Sur de América. A ver qué miércoles hicieron hoy, 12 de octubre, día que nos descubre a nosotros los indígenas. ¿Qué mierda hizo la gente el 12 de octubre? Menos mirar vaca, admitimos todo. Rest your weary head. Laburando, digo, me viene estudiando. Mirá, estoy editando una canción, no sé si la conoces. Estoy haciendo un ejercicio, estoy editando una canción a ver si la conoces. Solo los pianos, guitarra y coros, batería. Ah, no hay batería en esta parte. Bajos y las voces. Hay 27.000 voces. ¿Sabes la locura que es la grabación esta? Conseguí las pistas de Rapsodia Bohemia para hacer un ejercicio. Las originales conseguí. No sabés cómo grabaron esto. Todo en crudo. Bueno, esto estuvimos haciendo el 12. Ahí en el faro de San Ignacio, ¿está saliendo pescado o no? Eso por un lado. Che, da además, sí, mira, justo ayer estuvimos hablando con Manuel. Manuel está en Argentina, mi otro compañero, ¿no? Y quedamos de hablar mañana, porque él está justo laburando en la cocina en un momento de pico. Y pagando un tiempo bien, quedamos justo de hablar mañana. Así que hablamos mañana y te mando un audio más explicativo, más específico. Pero además, mandame el enlacecito que voy a ver si escucho, salgo un poco de acá, que hace como 3 horas que estoy con un bombo. Interesante, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Múltiples voces con múltiples relatos de lo que ha sucedido en la vida de cada uno. Estos 50 privilegiados oyentes que hemos seleccionado hoy para que nos cuenten sus historias de vida. Save me. El Empalmes Rock. Desde la ciudad de Los Palmares, Sudamérica. Varios acontecimientos en octubre relacionados con el Empalme Radio Rock. Se realizó el primer encuentro de trabajadores despedidos. ¿Qué día fue? fue el viernes pasado, el primer encuentro de trabajadores despedidos del Empalme Radio Rock. Dejen que se lo cuente Roberto más adelante. Ahora, hablando de óperas rock, de discos conceptuales, como decía Darwin, qué belleza esto, ¿no? Will you destroy this later? I like to play with things while me. Before annihilation. Fimi. General Gala, Flash Gordon approaching. What do you mean, Flash Gordon approach? On a Hawkman rocket cycle. Shall I inform His Majesty? Imbecile! The Emperor would shoot you for interrupting his wedding with this news. Fire when Gordon's in range. Flash Gordon in range, Captain. Está completito el disco de Queen del 75, es, yo no sé a ciencia cierta decirte si es una ópera rock o no, no lo sé, no lo recuerdo, pero sí es un disco conceptual muy grande, y es un disco muy importante en el... No sé si está el amigo Anderle en la audiencia, pero este tema es un recuerdo impresionante de 1981 de la vieja Radio Paz, Queen.

Completando la primera hora de emisión del Empalme en Radio Rock desde la ciudad de Los Palmares, Sudamérica. Estuvimos a puro Queen por sugerencia de uno de nuestros asesores, Darwin. Mañana les parte la cabeza con la ópera rock que está creando junto a otro socio y va a hablarnos también de las óperas rock ya creadas del rock mundial clásico. Nosotros acá andamos navegando de un lado para el otro. Queen of Hearts, Swiss Newton. Joker in the arms. Siempre aparece algún tropero o antes había linjeras, caminantes, ahora ya no encontrás ni un caminante. Desaparecieron los caminantes, los mataron de hambre, los gobiernos neoliberales. Nuestra hermana República, el IMAIC, no se emitirá el duplex esta noche como se había anunciado, respectivamente. Pueblo Edén, Pueblo Edén, ruta 12, ruta 12, una ruta panorámica entre la sierra muy interesante, un pueblo muy pintoresco. Acá estoy acampado junto a un arroyo, noche súper tranquila y en paz. Vamos a entrar en este compilado, es una descarga de disco vinilo de pasta a digital. Es ahora la hora 20:57 de este 11 de octubre de 2021, estás en el Empalme Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. I'm so sorry. La verdad que entramos a este disco curiosos porque, bueno, estaba este tema que terminamos de escuchar que no lo teníamos en la lista, a pesar de la enorme cantidad de música que hay en esta PC, la pobre resiste de pie porque es del 2012, va aguantando, pero la pobre cada vez resiste más peso y nosotros tenemos más dificultades para encontrar la música, obviamente. Más allá de que hay buscadores, cuanto más música, más pedo. La característica de este disco, les decía, es un paso de lo análogo a lo digital. Es un disco de vinilo, remasterizado, redigitalizado. Lo vamos a ir picando salteado porque algunos temas no los queremos escuchar directamente esta noche, pero vamos a ver si salteamos acá a ver qué suena. Creo que esto es Heart. Empalme FM. Saludo para la zona gélida donde está Empalme FM con la música desde el centro del Tutano, que es el corazón del alma. I was flicking through the channels on the TV on a Sunday in Milwaukee in the rain, trying to pee. Este disco pertenece aparentemente a un programa de radio llamado Imagen de Radio, si no me equivoco, era de Badía, en Buenos Aires, Argentina, si no me equivoco, son muchos años y nunca lo escuché yo, pero lo conozco. De hecho, era un programa de TV y de radio, creo. Y en este disco aparecen tres o cuatro canciones que no teníamos. La que sonó recién, The Heart, la que sonó antes de Morrissey, Sabbath, y esta de Mary Lyon, Sugar Miles. I heard Sinatra calling me down through the floors, where you pay a quarter for a partnership and run to the jukebox crying in the corner while the waitress is counting out the time. When it gets right down to it, there's no one really left to blame. Blame it on me. Oh, you can blame it on me. We're just sugar miles in the rain. Dice, hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda, querido? ¿Anda bien? Sí, acá estamos ultimando los últimos detalles ya para el encuentro. Faltan tres semanitas nomás. A full ahí. Estamos acá en el 25 de mayo, acá en Florida. Así que van a salir bicicletas de Montevideo, van a salir de Canelones, también de Colonia. Así que va a ser un gran encuentro ahí. Nos vamos a encontrar en Casupá y después de ahí vamos todos juntos para Artigas, las mangueras de Artigas, de Florida. Empalme FM. It leads to play. Creo que no nos equivocamos en el sonido de este disco que está ahora saliendo al aire. Imagen de Radio era el programa que lo contenía. Es una selección anglosajona, naturalmente, de los 80. Está en el formato FLAC, que es casi sin pérdida de sonido, igual que el WAV que a veces usamos. Y las canciones también son nuevas para nosotros acá, Are You Sure So? Una recomendación que puedes hacer para escuchar la radio es que la carguen en modo incógnito, porque ahí no arrastra el historial ni creo que no carga la memoria, creo. Llevamos 75 minutos con 10 segundos de emisión en esta noche del 11 de octubre de 2021 desde el Empalme Radio Rock, desde algún lugar de Sudamérica. Este tema sí, ya lo habíamos pasado, lo conocíamos. Es Clint Fisher, Love Change Everything. Change. Si no prendieron la radio antes, si lo perdieron, múltiples voces de nuestros oyentes contando qué han hecho esta jornada, la que va finalizando, la de hoy. Porque ya mañana nos descubren. Hubo varias voces al aire contando qué hicieron. La mitad trabajó y la mitad no. Ahora en un rato las piconeamos de nuevo, algunas. Trabajo, descanso y mirarse el ombligo y otros con el empalme Radio Rock. Es la segunda vez que le llueve ahí, che. Que los paridos no van a poder ir más ahí, pues llueve todas las veces que van. Sí, sí, yo la lluvia la disfruto, está loco, men. Me tranquiliza la lluvia, está loco. Y más en una sierra, como esa está buenazo, viste, ve la lluvia ahí. Está lleno de pájaros de mañana, es bárbaro. Son cosas que se extrañan, viste. Acá no es tan común. No es nada. Imagínate, si que es un oso. Y más en una sierra. Vieron que surgieron varias canciones que no habíamos escuchado hasta ahora en estos 2 años. La emisión del Empalme Radio Rock, cada disco que aparece, contiene 1, 2, 3, a veces más, temas siempre en el recuerdo que no teníamos presentes. Bueno, la música es tan extensa, tan densa, que sería imposible tener todo. Pero bueno, cuando vamos descargando discos enteros, estamos teniendo en cuenta discos completos, como este que se llama Imagen de Radio. Es una colección de éxitos del 80, van surgiendo. Pasó Cliff Richard, Some People, y ahora ¿quién viene? Esto dice que se llama Run Like the Wind, Saxon. Parece un tema de relleno. Tema de relleno nomás, es un cover de un tema de Christopher Cross que en algún momento ya repasamos, pero nos hizo acordar, ya salimos de este disco Imagen de Radio, en realidad entramos por esos temas que eran para nosotros, que no los teníamos, ese que pasamos primero, este, y los otros, dale. Esto era Morrissey o algo así. Sí, Morrissey, ¿sabes? Saved. Está lindo este tema, ¿eh? No sé por qué me suena a otro intérprete. Tendré bien esta carátula. Telephone. claro que me sonaba a esa voz. No sé si House Martin tuvo algo que ver con Morrissey, disculpen ustedes, tendría que googlear y no tengo ganas, y no lo sé. Esa voz es de House Martin. Aquí aparece como Morrissey, Saved. Just to read my diary. It was just to see all the things you knew I'd written about you. Oh, so many illustrations. Oh, but I'm so very sick of you. Difícil de confundir esta voz. House Martin, acá apareció como Morrissey. Nosotros conocíamos este tema de antes. Este. Vamos a dar un punto más al volumen de nuestro monitor JBC, che ingeniero eléctrico Daniel, y luego más voces de nuestros oyentes. Así que se vienen los acoples. Abre la licitación para el envío de audios a radioelempalme.com.org. Acá, en Macondo, Sudamérica. A ver qué miércoles hicieron hoy, 12 de octubre, día que nos descubren a nosotros los indígenas. ¿Qué mierda hizo la gente el 12 de octubre? Menos mirar vaca, admitimos todo. Empalme FM.

Pablín, que te gusta la música de los 80 y nada más. Estaba bueno este, ¿viste? Esta versión remasterizada de Human League, Don't You Want Me. Es de finales de los 80. Se oyeron varias voces en el comienzo de la emisión del Empalme hoy contando qué hacían. Que busca con esto Radio del Empalme y que aparezcan voces que no sean las del Roberto, che, que cuenten historias que no sean las del Roberto, que hay que ver si hay gente viva en el Uruguay para una radio que no se sabe quién mierda la escucha aquí en el exterior. ¿Qué hace? Buenas tardes, ¿todo bien? No, yo trabajé hoy, así que en la promo no puedo... Te agradezco que hayas sido seleccionado entre los mejores 50, pero yo trabajé todo el día hoy. Pensé que me iba a salvar la lluvia y no me salvé nada. Vi gente trabajar, ir y venir. Se notaba que era feriado, sí, sobre todo al principio de la mañana, pero después se reactivó hoy el centro y siguió más o menos el mismo ritmo que todos los días, como un viernes, un sábado, papá. Puede ser, sí. Pero me tocó lograr. Bueno, no, alguna otra vez, un otro momento en nuestras vidas se dará, sí, me imagino. Algo que se parezca a eso que comieron el otro día. Estaba muerto. Aparte laburo los sábados, viste, y no. Se me complica en pila, ¿viste? Ya agarra la rutina. Bueno, te mando un abrazo grande, vos. Lamento no poder participar de la encuesta, no, la. ¿Cómo es? Lo que propones para el día de hoy. Te mando un abrazo. Esto, si se dan cuenta, ya suena diferente. Le damos un poquito de grave. Porque tiene mucho medio, pero está bien esta selección también para los que les gusta los 80. Le doy grave. Ahí quedó medio raro, pero bueno. ¡Cambalache del Silvio! Comes out now.

Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht.

ahí en el faro de San Ignacio, ¿está saliendo pescado o no? Sí, todavía estoy acá en la radio. Los lunes siempre se hace larga la jornada porque queda todo lo del fin de semana para armar. Sí, acá estoy todavía en la radio y el feriado de mañana 12, no hoy 11. Find yourself in the gutter in our lonely part of town. We did weeds in the darkness with a weapon to cut some stranger down. Sleeping with an empty bottle. He's a job with a little respect, so he could get out while he can. We always need to hear both sides of the story. Story. bueno, decirle que creo que la radio ocupa un lugar de importancia en la vida diaria de las personas, ¿no? Porque si bien la radio, cuando no existía la televisión, ocupaba ese lugar único, después con la llegada de la televisión, todos pensaron que la radio iba a morir, pero no. La radio sigue manteniendo ese lugar de importancia porque posibilita que mientras uno la escuche pueda ir haciendo su tarea, puede viajar, estar en otras cosas, ¿no? Y para mí es importante lo de la radio, ¿no? Es algo que quiero mucho. Y con esta pandemia, mucho más, ¿no? Como que la radio, la música, todo lo que tiene que ver con lo que uno usa el oído, ¿no? Estás en la emisión del Empalme en Radio Rock. Desde la ciudad de Los Palmares, Sudamérica, 22-13 de este 11 de octubre de 2021. Hemos recorrido Bueno, hemos recorrido variadas aristas de la música pop rock internacional, bastante actual, porque estamos tirando lo más light, porque mañana el Darwin trae toda la pesada y desparrama todo. Mañana es una emisión para escuchar mamado. Viene todo el rock experimental, la ópera rock, todo lo raro, extraño, lo creativo, lo oculto, lo foráneo, lo increíble de la historia de la música rock, de la mano de nuestro asesor Darwin Elizondo, desde la ciudad de Montevideo. O estará desde la costa, no sé dónde estará ahora el Darwin. Creo que está en Sierras del Mar. Le mandamos este sonido de instrumentos de viento de Phil Collins. Empalme FM. Interesante este final del disco de Donatello, Phil Collins, de grandes éxitos, esa instrumentación con los instrumentos de viento que suelen acompañar los discos de Phil. Yeah.

Godín está pensando en la cementera que está armando en Uruguay con la calle Piau y no está pensando en defender la retaguardia porque así todo va muy mal. El maestro Cabal está muy viejo, tiene que ir a algún asilo, dejar quieta a la gente. Porque no tenemos cuadro como la bicicleta del vino. Empalme FM. Every beat climb your walls and find somewhere to hide? Can I knock down your door and drag myself inside? I'll light your candles and baby, maybe I'll light your light. I wanna feel the breathless end that you come to every night. This ever-changing love is pushing me too far. I feel the need to reach you right now wherever you are. These empty arms are getting stronger every day. Believe me, baby, they won't let you get away. No, they won't let you get away. I wanna give you my love tonight.

pretty dangerous. Running out of patience. Tonight in the city, you won't find any pity. Hearts are being twisted. Another lover cheating. Cheating. Everybody's so-